que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe, les damos la bienvenida a esta emisión vespertina del Contacto Sur, hoy producida desde la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. Vamos a compartirle en esta emisión un breve análisis respecto a los 3 años de aprobación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, este marco normativo que es el único que regula a los medios de comunicación en El Salvador y la distribución del espectro radioeléctrico. Vamos a conversar con Leonel Herrera, él es director ejecutivo de ARPAS y también miembro de la Red por el Derecho a la Comunicación. Desde este espacio organizativo en 2016 se lograron estas históricas reformas que, entre otros, permitieron el reconocimiento legal de los medios comunitarios, quienes por más de 20 años lucharon para existir legalmente en la legislación. Escuchemos parte de este análisis. Leonel, el 5 de mayo de 2016 se aprobaron históricas reformas a la Ley de Telecomunicaciones, entre estas el reconocimiento de los medios comunitarios legalmente por primera vez en más de 20 años. Hablemos además sobre cuáles son esos otros aspectos que también incluyó esta reforma. Bueno, esta reforma, en nuestra opinión, representó un avance importante en este proceso necesario de actualizar, democratizar el marco legal de las telecomunicaciones en El Salvador. La Ley de Telecomunicaciones, recordemos que se aprobó en los años 90 en el marco de una oleada de privatizaciones de políticas neoliberales que impusieron los gobiernos de Arena, y en una concepción en la cual lo comunitario, lo público, no tiene razón. Todo se concibe bajo la lógica comercial, mercantil. Entonces, la Ley de Telecomunicaciones, en la práctica, privatizó el espectro radioeléctrico porque estableció las frecuencias, los canales del espectro radioeléctrico como bienes privados, susceptibles de explotarlos comercialmente. Reconoció únicamente a los medios privados comerciales, dejó fuera los comunitarios, los públicos. Estableció como único procedimiento para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico la subasta al mayor postor. Es decir, toda una lógica comercial, mercantil, del espectro radioeléctrico. Esa Ley de Telecomunicaciones además perpetuaba las concesiones a través de prórrogas automáticas, entre otras cosas, y había que cambiarla, había que democratizarla. No era ya tiempo de mantener una ley tan restrictiva, tan privativa como la que teníamos. Por eso es que desde los medios comunitarios y en acompañamiento y en alianza con organizaciones sociales, sobre todo las que se aglutinaron alrededor de la red, con la Red por el Derecho a la Comunicación, empezamos una batalla legal por cambiar la ley. Y una de las demandas era justamente el reconocimiento legal de los medios comunitarios, la eliminación de la subasta como único procedimiento para dar frecuencias, la eliminación de las prórrogas automáticas de las concesiones, etcétera. Es así como, luego de un proceso de demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, demandas que se habían presentado en el 2013 y el 2014, se logra que en el 2015 la Sala de lo Constitucional emita una resolución que obligó a la Asamblea Legislativa a aprobar una reforma. Y de ahí surgió la reforma que se aprobó en mayo, el 5 de mayo de el 2016, hace 3 años. ¿Y qué reformas son las que finalmente se aprobaron? Para responder a tu pregunta, como ya señalabas, una de las más importantes es el reconocimiento legal de los medios comunitarios. que había sido una demanda histórica de los medios comunitarios y de las organizaciones sociales y de las comunidades organizadas. Intencionalmente invisibilizados. Exactamente, a pesar de que los medios comunitarios eran una realidad, porque estaban las comunidades, las organizaciones, las habían creado a las radios comunitarias, y el gobierno, en lugar de acogerlas, de reconocerlas, de darles un marco legal, las había estigmatizado, ilegalizado y perseguido. Otra reforma importante fue la eliminación de la subasta como único mecanismo. Uh-huh. Es decir, la subasta no se eliminó, quedó en la ley, pero por lo menos se planteó que haya mecanismos alternos y que la subasta no sea el único procedimiento. La reforma establece el mecanismo del concurso público y el mecanismo de la asignación directa. O sea que ya ahora el Estado tiene otros mecanismos para otorgar, y ya únicamente las, no únicamente la subasta. La tercera reforma importante tiene que ver con la eliminación de las prórrogas automáticas. Ahora hay un proceso de renovación. La CIGED verifica el cumplimiento de los requisitos y ya no se da de manera automática como era antes. Por 20 los concesionarios años. Ni siquiera se tenían que molestar solicitando la prórroga a los 20 años, sino que automáticamente. Eso en la práctica generaba un proceso de eternización de las concesiones. Otras reformas importantes tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el internet, que no estaba en la ley, y también la reforma actualizó la ley en varios aspectos administrativos, financieros. Sin embargo, nosotros no estamos satisfechos con los avances que hay. Realmente, toda la expectativa que hemos tenido de democratizar el espectro radioeléctrico, que se reserve espacio para los medios comunitarios, que se asignen frecuencias para medios comunitarios, que se le niegue la renovación a aquellas concesiones que fueron otorgadas de manera ilegal, o que se utilice el proceso de digitalización de la televisión para generar el ingreso de nuevos operadores y generar una mayor diversidad, eso no se ha dado. Y ahí hay tres grandes vacíos. En primer lugar, hasta hoy no se han otorgado ninguna concesión para medios comunitarios. Hay varias solicitudes en trámite. Y por otro lado, si la CIGED ha seguido otorgando concesiones por subasta. El segundo aspecto crítico es que, a pesar de que se prohíbe la prórroga automática, en la práctica la mayoría de concesiones están renovando. Entonces es como que se hubiera habido una prórroga automática. Y en relación a la digitalización, el tercer vacío es lamentable que la CIGED, con el pretexto de cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional, esté otorgándole el mismo ancho de banda a los actuales concesionarios, cuando ya no es necesario. En el sistema digital, los canales de televisión ya no necesitan los 6 MHz para poder funcionar. Pueden funcionar con menos cantidad de espectro, y ese espectro sobrante podría utilizarse para aperturar otros canales y que haya otras televisoras comunitarias, públicas y también privadas, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que 3 años después hay retrasos, hay contradicciones e incluso hay retrocesos en el proceso de democratización con la aplicación de la reforma. Así que nosotros valoramos que es necesario que la CIGED rectifique por un lado, y por otro lado que agilice el proceso de implementación de las reformas con el enfoque democratizador. Queda poco tiempo de este gobierno, pero ¿cuál es el llamado que se hace y la evaluación que se hace a esta institución en el cumplimiento de estas disposiciones tan importantes para los medios comunitarios y para la democratización de las comunicaciones? O sea, a nosotros nos parece que el desempeño que ha tenido la CIGED, digamos, desde el punto de vista técnico y como facilitador del proceso de discusión y de aprobación de la reforma, es bueno. El problema ha sido en que no ha habido voluntad política, y probablemente esto no sea responsabilidad únicamente de la CIGED, sino que desde las más altas instancias del Ejecutivo, para aprovechar la reforma con una perspectiva democratizadora. Es que la reforma, el balance que hacemos nosotros no es totalmente negativo. O sea, de entrada destacamos lo positivo que es el simple hecho de haber aprobado esa reforma. Si estuviéramos con la ley anterior, con las características que señalé de esa ley, estaríamos en un estadio inferior, ¿verdad?, de la modernidad democrática. Que se haya aprobado la reforma es un paso importante. El balance crítico nuestro es en aquellos objetivos estratégicos relacionados con la necesidad de ir gradualmente modificando el esquema mediático del país, que es altamente concentrado. La mayoría de frecuencias de radio y de televisión están en muy pocas manos. Entonces, desde esa lógica de democratizar, de aprovechar el reconocimiento legal de los medios comunitarios para otorgar frecuencias a medios comunitarios como una política deliberada del Ejecutivo, o aprovechar el proceso de renovación de las concesiones para haber anulado aquellas concesiones que fueron otorgadas de manera ilegal durante los gobiernos de Arena, o utilizar la digitalización para darle a los actuales concesionarios lo que necesitan para poder transmitir las condiciones iguales o similares a las actuales que establece la resolución aclaratoria de la Sala de lo Constitucional, y utilizar lo demás para generar el ingreso de nuevos medios de comunicación. Eso es lo que no se ha dado. Uh-huh. Y esos eran los objetivos fundamentales de la reforma. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Entonces, el llamado es a rectificar y a retomar el objetivo y el espíritu democratizador de las reformas. El proceso de renovación aún no ha finalizado, y este nuevo gobierno que asume ya el 1 de junio va a tener que continuar con este proceso de renovación de las concesiones. Decías, este llamado que hacen para dialogar a un presidente que muy poco ha hablado de este tema. Sí, nosotros esperamos que el nuevo gobierno, con su discurso de hacer las cosas diferente, de no hacer lo mismo que han hecho sus antecesores. Bueno, si sus antecesores, los gobiernos de Arena, favorecieron únicamente a los grandes medios privados comerciales, y sus antecesores del FMLN no aprovecharon la reforma para hacer un proceso democratizador, pues entonces, si él va a hacer algo distinto, lo que tiene que hacer es asumir el proceso de democratización de las comunicaciones. Él además ha planteado en algunos momentos sus críticas a los medios de comunicación. Entonces, bueno, si quiere aportar a propiciar un periodismo más decente, más ciudadano, y quiere aportar a un proceso de democratizar el modelo mediático del país, en las reformas que se aprobaron a la ley de telecomunicaciones hay instrumentos importantes para poderlo hacer, ¿verdad? Luego, nosotros también vamos a insistir en que retomar el proceso de democratización de la comunicación no solo tiene que ver con implementar las reformas que ya se aprobaron, sino también en pensar en un segundo momento de reformas, en un nuevo pliego de reformas donde se incorporen aspectos que no alcanzaron a incluirse en la reforma actual. ¿De qué aspectos hablamos? Por ejemplo, de la concentración. Y si el presidente electo tuviera voluntad política de hacerlo, ¿verdad?, con el respaldo popular que tiene, el triunfo, digamos, arrollador que tuvo en las elecciones del 3 de febrero, podría aprovechar eso para presionar en la Asamblea Legislativa por una reforma. Entonces, uh-huh, el presidente electo, el nuevo gobierno, tiene posibilidad de hacerlo. Y nosotros tenemos la disposición de dialogar, de interlocutar y de acompañar procesos de democratización en este tema, si el nuevo gobierno tiene voluntad política. Y si no tiene, pues entonces nos va a tener ahí reclamando, protestando y exigiendo que el derecho a la comunicación se concrete en leyes y en políticas públicas que permitan un esquema de comunicación más abierto, más plural, donde las informaciones, las opiniones de todas y de todos se puedan escuchar y no únicamente de quienes históricamente tuvieron el derecho de acceso a la palabra. Escuchábamos parte de la evaluación y el llamado que se hace desde la Red por el Derecho a la Comunicación a el nuevo gobierno que asumirá funciones el 1 de junio para retomar este tema y acompañar la lucha de las organizaciones por la democratización de los medios de comunicación en El Salvador. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión vespertina del Contacto Sur. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.